Así es. Juan, Pablo Cucharini. Hola. Y Lautaro Ventiveña te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. A ver, Juan, contanos. Te dedicas a preparar Gin Trumpel. Así es, sí, la marca. Exactamente. Sí, sí. Mirá, hago la... Justamente como decían ustedes, el gin es una bebida que ronda aproximadamente los 40 grados de volumen alcohólico, así que es una bebida fuerte, una de las bebidas blancas. Sí. Deriva de la ginebra, de lo que tomaban, viste, por ahí, más nuestros padres, nuestros abuelos. Sí. Así que, bueno, la ginebra, digamos, es una bebida que tiene un poco más de gusto a cereales, y el gin es un poco, se ha ido refinando un poco y tiene por ahí algún gusto más cítrico, más un gusto más que se ha diferenciado de la ginebra tradicional. Claro. ¿De dónde es original el gin? El gin, bueno, como te decía recién, es un derivado de la ginebra. Uh-huh. La ginebra es de Holanda. Uh-huh. Y el gin se popularizó más en el Reino Unido. Claro. Claro, porque las marcas centrales o las marcas clásicas que uno encuentra de gin vienen generalmente con la inscripción que dice Londres. Digo, son marcas ahí, populares de allá. Sí, ahí te hago una aclaración. Sí. El London Dry es una, uh-huh, una clase de gin. Ajá. Gin seco. Mira. Por ahí vas a encontrar mucho que dice London Dry. Claro. En las bebidas. Es una variedad. Sea exactamente, claro, no es porque sea exactamente de Londres, sino porque es una variedad de gin. Juan, ¿y cómo se te dio a vos por incursionar en la producción de gin? Yo estaba buscando algún proyecto personal, viste, algo para hacer. Sí. Y bueno, en Argentina en el 2017, cuando empecé a ver un poco el mercado, y en ese momento había nada más que tres marcas de pequeños productores de gin. Uh-huh. Se me ocurrió que podía buscar por ahí la vuelta de tener un emprendimiento. Uh-huh. Y empecé a investigar a ver cómo se hacía, qué era, cómo se hacía. Yo tomaba gin tonic antes, viste, cuando era más joven, me gustaba tomar gin tonic, siempre me gustó. Sí. Y me puse a investigar a ver cómo se hacía, qué se necesitaba para hacerlo. Y me gustó la idea, a mí me gusta, viste, la parte de la cocina me gusta también. Mm. Y tiene algo que ver porque tenés que desarrollar una receta, tenés que seguir ciertos pasos para elaboración. Claro. Y entonces empecé a buscar por ahí y la verdad que me entusiasmé cada vez más y necesitaba para este proyecto un alambique, viste. El alambique es una máquina, vendría a ser, que se calienta, de donde se calienta el líquido, que después se produce un vapor que después se vuelve a condensar y ahí sale el destilado. El producto, el destilado, exactamente. Uh-huh. Bien. Y en Argentina en ese momento no había mucho, no había ningún productor de alambique, tenía que comprarlo afuera. Uh-huh. Así que investigando un poco lo conseguí uno por internet en Estados Unidos y bueno, me llegó en marzo del 2018 y ahí empecé a hacer pruebas para ver de tratar de encontrar el sabor, mucha información. A nivel nacional tampoco había sobre cómo se tiene que producir el gin. ¿Cuál es la materia prima que utilizás? Mirá, se utiliza un alcohol neutro, se parte de un alcohol neutro de uso alimenticio. Sí. Uh-huh. Al que vos le agregás distintos botánicos que se llaman o yuyitos para darle sabor. Uh-huh. Sí, sí o sí tiene que tener, para que se llame gin, tiene que tener enebro. El enebro es una baya de la planta junípero, se llama, que es enebro, y sí o sí tiene que tener ese sabor distintivo. Después vos podés jugar y agregarle diferentes sabores, cáscara de naranja, le podés agregar, en mi caso yo pensé, como quería hacer un producto bien autóctono, le puse chaucha de Caldén, para que sea bien nuestro de La Pampa, también tiene un poquito de jarilla y manzanilla, que es, digamos, plantas aromáticas o yuyo que se consiguen en la pampa, ¿viste? Claro. Cada uno le va dando su impronta y trata de buscar un sabor que se distinga de los demás. Claro. ¿Y cómo viene funcionando el gin y la producción? Mirá, actualmente justo me había atravesado por el tema de la pandemia y yo ya tenía listo para lanzar el producto y me agarró ahí, ¿viste? Así que no lo pude lanzar oficialmente, digamos, en algún evento o feria, era mi idea principal. ¿Tenés mucha producción acumulada? No, porque es un proyecto bien chiquito, bien artesanal, entonces no puedo hacer mucha cantidad tampoco. Así que, y ahora me veo también complicado porque me agarró la cuarentena en Cipolletti, y yo tengo todas las máquinas en Quemú, así que estoy complicado con ese tema. ¿Y cómo se toma el gin? El gin generalmente vos podés hacer el clásico gin tonic, es lo que más popularmente se conocen los tragos. Igual el gin es una medida que se usa, una bebida que se usa mucho para en la coctelería para cortar otros tragos, ¿viste? Para darle la fuerza alcohólica. Claro. Lo que yo siempre tomo, lo que más recomiendo así tomar, lo clásico es un gin tonic, que es una medida de gin, que son, para hacerlo en algo representativo, sería, viste, los vasitos esos de tequila, los chiquitos, sí. Es una medida esa, en un copón grande con mucho hielo, siempre tiene que tener mucho hielo la bebida, porque tiene que estar fría, viste, lo que uno siempre piensa que cuando en un bar te sirve mucho hielo es que te están jodiendo, y en realidad, o sea, por lo menos en un gin, ¿no? Sí. En realidad necesita tener la bebida mucho hielo para que no se agüe, porque si tiene menos frío, se derrite más rápido el hielo y se agúa la bebida. Claro. Sí, entonces en una copa pones, o en un copón, lo llenás de hielo, le pones una medida de esa del vasito de tequila, lo completás con tónica, ¿sí? Más o menos la proporción es 4 a 1, una medida de gin y 4 medidas de tónica. Le podés agregar alguna cáscara de cítrica, limón, naranja, algunos le ponen un poquito de romero, también queda bien, algunos le ponen pimienta, y ya después algunos otros le empiezan a jugar con cosas que le gustan a cada consumidor, que le gusta, no sé, le gusta el pepino, le ponen un poquito, una rodaja de pepino, ¿viste? Eso va mucho ya en gustos. Claro, claro, sí. ¿Conocés que haya aquí en la provincia de La Pampa algún otro productor así de gin? ¿O sos Mirá, sos el no único? Conozco a nadie. Claro. No, creo que actualmente soy el único. ¿Y la primera producción hiciste varias botellas? ¿Cómo es esto? ¿Te permite el alambique este producir cuántos litros mensualmente o anualmente? Claro, es lo que te comentaba hoy. O sea, yo no puedo decir, mira, produzco, sí sé que el alambique tiene una capacidad de 100 litros, 100 litros vas a sacar aproximadamente 150 botellas, ponele, claro, cada vez que vos destiles. Pero la verdad es que nunca pude dedicarme a destilar 100% en el alambique grande porque estoy cortado ahora por la cuarentena. Claro. Así que la verdad que el producto lo doy, lo tengo un alambique chiquito que hago poca cantidad y voy así tratando de venderle a la gente que me pide. Claro. Y a todo el mundo le gusta y me pide más y me pide más, pero la verdad es que no puedo hacer. Claro. Es un poco complicado, pero por suerte el producto ha gustado mucho y es muy requerido. Bien, ¿cuánto cuesta una botella de gin Trumpel? Sale 1.200 pesos la botella. Bien, como otro gin que hay en el mercado. Digo, más o menos un sí, precio estándar. Es un precio de mercado competitivo, porque la idea es tratar de que el producto lo pueda consumir toda la gente que le gusta tomar gin, y no es extremadamente caro a relación con otros productos que digamos que por ahí vienen de afuera y viste que son muy buenos, pero por ahí se ponen medio inalcanzables, porque por ahí... Claro. Hay algunas botellas de gin que valen 4.000, 5.000 pesos. Claro. ¿Te gustaría dedicarte plenamente a esto? Y es la idea futuro, si Dios quiere y el proyecto sigue creciendo y en algún momento puedo cruzar para allá, para La Pampa, ya estaría haciendo cantidades más importantes que me pudieran permitir vivir de la destilación de gin, que es lo que realmente me gusta. ¿Por qué Trumpel? Se llama así porque los ranqueles a la chaucha del ranquel, a la chaucha del Calden le decían Trumpel. Ah. O sea, que tiene que todo que ver el nombre con lo que tiene el producto. Es un nombre Ranquel, que los ranqueles derivan de los indios mapuches, entonces en mapuche significa chaucha de caldén. ¿Y le da un sabor especial la chaucha de caldén? Le da un sabor un poco más dulzón, porque, bueno, yo probando las chauchas, viste, que tenemos tantas ahí en La Pampa, me di cuenta que podía llegar a incorporarlo, que le podía dar un sabor particular, y le aporta un toque de dulzor que lo hace muy característico al producto. Bien. ¿Se consigue acá el gin en alguna vinería o en algún negocio de bebidas acá en Santa Rosa? Ya lo queremos ir a comprar. Mirá, ahora todavía en vinotecas no estoy llegando, uh-huh. Pero me pueden seguir por las redes sociales, en Instagram o Facebook como Trumpel Gin, y bueno, podemos llegar a coordinar la entrega de alguna botella. Excelente, muy bueno. Bueno, Juan, ¿por qué no te dedicaste a la cerveza? Porque estaba pensando, 2017 estaba el pleno boom de la cerveza artesanal y agarraste para el lado del gin. Porque había muchas y muy buenas, entonces no creía que podía hacer una cerveza mejor que las otras. Claro, está bien. Entonces, la que ya había. Entonces, por eso, por ahí pensé en ir por otro lado. Está bien, bueno. Bueno, Juan, no sé si quedó algo que quieras decirnos, si no, gracias. Creo que ya abarcamos todas las aristas que tiene el producto. Y la nota, ustedes me hicieron todas las preguntas justas como para que yo les pueda ir contando también, así que creo que hemos hablado de todo. Bueno, Juan, que puedas regresar de allá de Chipoletti a La Pampa, ojalá pronto. Ojalá, sí. Y ya puedo hacer un poco más de gin para cubrir toda la gente que me está pidiendo. Bueno. Les agradezco mucho por el contacto, y más adelante les cuento, cuando pueda pasar para allá, ya lo iré a visitar y tendremos una nota ahí en el estudio. Dale, Juan. Gracias y que tengas buen día. Igualmente, gracias muchachos. Un abrazo.